Fue una semana muy intensa, no solo por las aptitudes físicas que tuvimos que rendir, sino por el estrés emocional que se producía estando allá. Desde un total de 20 oficiales sabíamos que no todos íbamos a aprobar y debíamos dejar bien representados y plasmado todo el trabajo y el apoyo de la Asociación de Árbitros de Argentina, en manos de los árbitros internacionales, el profesor Javier Peñarroya y el profesor Reinaldo Lanzavecchia, que siempre estuvieron durante nuestra preparación, que fue de años. El dictado del seminario estuvo a cargo del instructor y árbitro de la WSC, José Chaparro. Nos hicieron test físicos, evaluaciones de reglamento, mecánicas de plato, mecánicas de campo con cuatro árbitros, liderazgo y casos de juego, que fuimos aprobando durante los 7 días que duró el dictado de la certificación. Argentina se hizo presente por primera vez en la historia del arbitraje nacional, con la presencia de 6 árbitros, 3 mujeres y 3 varones, que obtuvimos la aprobación internacional con más del 90%.